Un gran saludo a todos quienes ya están junto a nosotros para dar inicio al penúltimo programa de la temporada 20 de Paraíso Infernal. Como siempre, tenemos un capítulo cargado de buen rock con diversas bandas representantes de distintos estilos. Soy Alcam y junto a Abel Montesinos en la edición de todos los programas les damos la más cordial de las bienvenidas. Solo denos, como siempre, 30 segundos para dar paso a nuestra característica presentación y luego de ello iniciamos de inmediato el programa de hoy. Si no te gusta esto, como el tigre entre la maleza. Si esto te aburre, ¿cómo pretende que yo? Y si esto te hace dormir, te doy una canción cuando apareces. Entonces este espacio es para ti, Paraíso Infernal. El programa donde podrás escuchar y compartir el rock en todas sus dimensiones. Paraíso Infernal, y no hay vuelta atrás. Conducido por El Arcán, realizado por Producciones La Esquina. Entonces, de inmediato comenzamos el programa de hoy. Iniciamos este, el penúltimo programa de la temporada 20 de Paraíso Infernal, programando una banda clásica con un tema clásico. Una agrupación formada en 1968 en Dunfermline, Escocia, Nazareth. Agrupación que, ojo, luego de 40 años de su presentación en Chile, específicamente en el Festival de Viña del Mar del año 1985, volverá a nuestro país para presentarse el 19 de julio del 2026 en el Teatro Teletón. Actualmente esta banda está integrada por Pete Agnew, bajista fundador, Carl Sentance, vocalista, Jimmy Morrison, guitarrista, y Lee Agnew, hijo de Pete Agnew, en batería, quien sustituye al fallecido Darrell Sweet, que lamentablemente murió en el año 1999. Cuentan con un total de 25 discos de estudio y nosotros vamos a programar un clásico de clásicos, Hair of the Dog, del disco del mismo nombre, su sexto trabajo de estudio, lanzado al mercado en abril del año 1975. Y luego seguimos con una banda australiana de metalcore procedente de Byron Bay, Nueva Gales del Sur, formada en el año 2003, Parkway Drive, integrada actualmente por Winston McCall en voz, Jeff Lynne en guitarra solista, Luke Kirkpatrick en guitarra rítmica, Ben Gordon en batería y Gia O'Connor en bajo. Esta agrupación cuenta con 7 discos de estudio y nosotros vamos a programar un tema de su segundo álbum de estudio, Horizons, publicado el 6 de octubre del año 2007. La canción elegida es Breaking Point. Ya, damos inicio entonces a este, el penúltimo programa de la temporada 20 de Paraíso Infernal, programando primero una banda clásica y un tema clásico, Nazareth, y su canción Hair of the Dog, del disco del mismo nombre, lanzado al mercado en abril del año 1975, y luego vamos con el metalcore de los australianos de Parkway Drive, de su disco Horizon del año 2007, programamos el tema Breaking Point. Hey! Antes de seguir adelante con el programa de hoy, les recordamos que todos los domingos a partir de las 21 horas estamos al aire con un nuevo programa en Radio Despierta FM de Llanquihue, la 107.7 del dial, donde puedes disfrutar de buena música, de su programación y por supuesto puedes disfrutar del mejor rock a través de Paraíso Infernal todos los domingos a partir de las 21 horas en la 107.7 del dial, donde está Radio Despierta FM de Llanquihue, o en su señal online despiertafm.cl. Así que un saludo a todos quienes rockean a través de Radio Despierta FM de Llanquihue con Paraíso Infernal. Y nosotros vamos ahora a escuchar algo de Deftones, agrupación de metal alternativo considerada por la crítica como pioneros del denominado nu metal, formada en 1988 en Sacramento, California, Estados Unidos. Está integrada actualmente por Chino Moreno en voz y guitarra rítmica, Stephen Carpenter en guitarra principal y teclados, Abe Cunningham en batería, Frank Delgado en teclados, samples, tocadiscos y programación, además de Fred Sabran en bajo como miembro de apoyo, luego de la lamentable muerte del bajista Chicheng, y Lance Jackman en guitarra y coros, también como miembro de apoyo. Cuentan con 10 discos de estudio y en esta oportunidad vamos a programar un tema de su última producción, Private Music, lanzado al mercado el 22 de agosto de este año 2025, el tema que vamos a escuchar, Mill of the Madonna. Y luego seguimos con una agrupación uruguaya formada en Montevideo en el año 2011, Rotten State, exponentes del thrash metal crossover, integrada por Martin Hugo en voz, Martin Santos en bajo, Colin Fear en guitarra y coros, Juan Carlos Rosas en guitarra y Fede Figueroa en batería y coros. Esta agrupación cuenta con 3 discos de estudio, el segundo de ellos, Sick War, fue lanzado al mercado en el año 2013 y el cual vamos a escuchar el tema Full Speed Violence. Entonces, seguimos adelante con el penúltimo programa de Paraíso Infernal y a continuación disfrutamos primero de los maestros de Deftones, de su último disco de estudio Private Music, lanzado al mercado en agosto de este 2025. Programamos el tema Mill of the Madonna y luego escuchamos a los uruguayos de Rotten State y su tema Full Speed Violence del disco Sick War del año 2013. Yeah. Antes de seguir adelante con el programa de hoy, les recordamos que todos los sábados llega un nuevo programa en formato de podcast, es decir, este formato permite escucharlo en el momento o descargarlo y escucharlo cuando tú quieras, donde en www.riobuenonoticias.cl, portal informativo de la región de Los Ríos, donde, como indicamos, estamos todos los sábados con un nuevo programa en formato de podcast para todos quienes disfrutan del buen rock en la región de Los Ríos. Así que un saludo también y un fuerte abrazo a quienes nos escuchan a través de www.riobuenonoticias.cl todos los sábados con un nuevo programa. Y bien, nosotros vamos a seguir adelante con lo preparado para hoy y vamos a escuchar a una agrupación formada en el año 2011 en Carmen de Patagones, Argentina, Boiler, la que combina rap y metal, exponentes del nu metal, integrada por Emi Lobo en guitarra y voz, Juanse Lobo en batería, Álvaro Colombil en voz y Valentín Lobo en bajo. Ellos cuentan con varios singles y un EP titulado Por la Celeste y la Blanca de este año 2025, del cual nosotros vamos a programar el tema DCDP. Y luego seguimos con una banda más antigua y en un estilo diferente, exponentes del denominado Black Metal, Marduk, fundada en 1990 en Suecia por el guitarrista Morgan Evil Steinmeier Håkansson, miembro original que actualmente está acompañado por Daniel Mortus Rosten en voz, Magnus Devo Andersson en guitarra y bajo y Lars Brodensson en batería. Esta agrupación cuenta con 15 discos de estudio y nosotros vamos a programar la canción Beast of Prey del disco Panzer Division Marduk del año 1999. Entonces, a continuación disfrutamos de dos estilos distintos del rock. Primero, el nu metal de los argentinos The Boiler y su tema DCDP de su EP lanzado este año al mercado, titulado Por la Celeste y la Blanca. Y luego escuchamos el black metal de los suecos de Marduk, de su disco Panzer Division Marduk de 1999. Programamos la canción Beast of Prey. Recurso no la que es, Buenas bandas, representantes de dos estilos distintos, los que acabamos de escuchar. Y antes de seguir adelante con el programa de hoy, les recordamos que todos los viernes, también en formato de podcast, es decir, este formato que permite escucharlo en el momento o descargarlo y escucharlo cuando tú quieres, llega un nuevo programa a www.paislobo.cl, portal informativo de Osorno, con noticias de todo el país y con distintos podcasts que ustedes también pueden escuchar y disfrutar. Pero si quieren, obviamente, disfrutar del buen rock a través de Paraíso Infernal todos los viernes con un nuevo programa en www.paislobo.cl. Y ojo, si tú en el buscador de www.paislobo.cl pones Paraíso Infernal, vas a encontrar todas las temporadas anteriores. Un abrazo entonces a todos quienes disfrutan del buen rock a través de Paraíso Infernal por www.paislobo.cl. Y nosotros vamos ahora a continuar con una banda de rock formada en la localidad de Alftanes, Islandia, en el año 2006, integrada actualmente por Oscar Logi Aguston en guitarra y voz principal, Stefan Ari Stefansson en batería y Alexander Orr Numansson en bajo. Me refiero a The Vintage Caravan. Esta agrupación cuenta con 6 discos de estudio. Nosotros vamos a programar algo de su segunda producción, Voyage, del año 2014, el tema Let Me Be. Y luego seguimos con una agrupación finlandesa de death metal melódico formada en el año 2013, Wolfheart, agrupación que a la fecha cuenta con 7 álbumes de estudio, estando integrada por Tuomas Sukkonen en voz y guitarra, Laure Silvonen en bajo y coros, Jonas Kapunen en batería y Vangelis Karsis en guitarra y voces limpias. De esta agrupación vamos a programar un tema de su disco Draconian Darkness, su último trabajo de estudio, la canción Grave. Ya, entonces a continuación vamos a escuchar primero a The Vintage Caravan y su tema Let Me Be de su disco Voyage del año 2014. Y luego escuchamos a Wolfheart del disco Draconian Darkness del año 2024. Programamos el tema Grave. A little Vamos con la penúltima parte del programa de hoy, el penúltimo programa de la temporada número 20. Antes sí, les recuerdo que todos los martes a las 20 horas, con repetición los jueves en el mismo horario, estamos en Radio Embrujo FM, en sus diferentes señales, en la 98.9 del dial para todos los auditores de la zona sur de Santiago, en la 102.9 del dial para todos quienes nos escuchan en el litoral central y en la 101.7 del dial para todos los auditores de Tocopilla. Un gran abrazo a todos quienes disfrutan del buen rock y nos escuchan a través de las señales de Radio Embrujo FM y también a través de su señal online www.radioembrujofm.cl. Y nosotros vamos a continuación a escuchar algo de Imminence, banda sueca de metalcore formada en Malmö y Trelleborg en el año 2009, integrada actualmente por el vocalista Eddie Berg, el guitarrista rítmico Harald Barrett, el guitarrista principal Alec Arnoldsson, el bajista Christian Heuger y el baterista Michael Noren. Esta agrupación cuenta con 5 discos de estudio. El primero de ellos se titula simplemente Y, fue lanzado al mercado un 9 de septiembre del año 2014 y del cual vamos a escuchar la canción Do. Y luego escuchamos thrash metal colombiano con Darkness, agrupación formada en 1986 en Bogotá, la cual se disolvió en el año 2017, pero se reactivó en el año 2019 hasta la fecha. Considerada como una de las más importantes en su estilo en el país cafetero, está integrada actualmente por Oscar Orjuela en batería, Rodrigo Vargas en guitarra y voz, Andrés Buitrago en bajo y Camilo Castro en guitarra líder. Esta banda cuenta con 3 discos de estudio. El primero de ellos, su álbum debut Soberanía, Soberana Ironía, fue lanzado al mercado en 1995 y de este disco vamos a escuchar el tema Cría Cuervos. Ya gente, seguimos adelante con el programa de hoy. Vamos a escuchar primero la banda sueca de metalcore Imminence con su tema Do del disco Y del año 2014. Y luego escuchamos el thrash metal colombiano de Darkness con su tema Cría Cuervos del disco Soberanía, Soberana Ironía del año 1995. We'll be right back. Ya, gente, hemos llegado ya al final del programa de hoy, el penúltimo de la temporada 20. Y antes de irnos con los dos últimos temas, les recordamos que nuestro único medio de contacto sigue siendo el correo electrónico paraísoinfernalosorno@gmail.com para todo lo que ustedes estimen pertinente. Y nosotros nos comenzamos a despedir de este programa escuchando algo de Cro-Mags, banda de hardcore punk originaria de Nueva York, formada en 1981, integrada en la actualidad por Harley Flanagan en voz y bajo, Rocky George en guitarra principal y coros, Gary Sullivan en batería y percusión y Joey Affe en guitarra rítmica, considerados por la crítica como pioneros en la mezclar hardcore punk con thrash metal. La banda cuenta con 5 discos de estudio y nosotros vamos a programar algo de su álbum debut, The Age of Quarrel, de 1986, la canción Seekers of the Truth. Y cerramos el penúltimo programa de Paraíso Infernal con un tremendo tema de una tremenda banda argentina. Me refiero a la canción El Rebelde, mítica canción propiedad de la banda argentina formada en 1988 en Parque Avellaneda y Mataderos, Buenos Aires. Me refiero a La Renga. Este tema que vamos a escuchar es parte de su 5º álbum de estudio, publicado en 1998, titulado simplemente La Renga, grabado con la siguiente formación: Gustavo Chizo Napoli en voz y guitarra, Gabriel Tete Iglesias en bajo, Jorge Tanque Iglesias en batería, además de Chiflo en saxofón y trompeta y Mano en saxofón, armónica y coros. Bien, comenzamos entonces a despedirnos y a despedir el programa de hoy, el penúltimo de la temporada 20 de Paraíso Infernal, y nos vamos con buena música. Primero, con el hardcore punk de Cro-Mags, de su disco The Age of Quarrel de 1996, escuchamos el tema Seekers of the Truth. Y luego vamos a escuchar el hard rock argentino de La Renga, de su álbum La Renga de 1998. Disfrutamos de un verdadero himno, El Rebelde, con el que nos despedimos. Y como siempre, los invitamos a disfrutar de la próxima edición de Paraíso Infernal, la última de la temporada 20. Que estén todos ustedes muy bien.